los nuevos éxitos de Líder Music. Aruba. Corriendo hacia el éxito. Aruba y su CD debut. Pensando en ti. En compactos, Líder Music.